Mis primeras palabras tienen que ser forzosamente de agradecimiento por el maravilloso acompañamiento que esta noche nos están ofreciendo a nosotros, a los coordinadores más que hacedores, a los que recibimos de alguna manera los elogios, pero que compartimos junto con ustedes todo este mundo maravilloso, feliz, generoso, chacarero que es Agroactiva. He querido, como quizá una de las últimas presentaciones públicas que yo hago, porque como ustedes saben, Agroactiva tiene una presidente de lujo, que es la arquitecta Rosana Nardi, con lo cual se va renovando generacionalmente. Se está produciendo el famoso trasvasamiento generacional que tantos beneficios ocasionan las empresas. Los jóvenes tienen ideas nuevas, tienen la mente fresca, tienen el físico fuerte, vigoroso y tienen la inteligencia suficiente como para suplantar con ventajas a nosotros, a los veteranos. No me cabe duda de que en el caso de Agroactiva va a ser así. Y he querido que estén todos ellos, porque ellos han trabajado tanto o mejor que yo. Este conjunto de personas que está acá, algunos que faltan por distintas circunstancias, que ahora mismo están trabajando aquí en la cena, son realmente extraordinarios. Un conjunto interdisciplinario que no tiene horarios, que no tiene días para trabajar, pero que sí tienen y están imbuidos muy a fondo de la mística, de la humildad, del entendimiento de la lógica del otro y del sacrificio en favor y en beneficio de la gente que realmente lo merece. Los empresarios que hoy nos visitan y que lo han hecho masivamente, reciban todos mi agradecimiento más profundo. Me gustaría poder haberles dado un gran abrazo a todos y cada uno. Lo hice con algunos, no pude hacerlo con otros, pero mi abrazo desde el alma se los expreso en este momento. Ustedes confiaron en Agroactiva, ustedes hicieron Agroactiva, ustedes pusieron dinero, pusieron voluntad, pusieron alegría, pusieron confianza para que nosotros nos sientamos plenamente reconocidos y nos permitieron trabajar juntos para levantar juntos este producto que alguna vez definió la gran prensa gráfica nacional, que no nos publica una línea, repito, que alguna vez la gran prensa nacional que no nos publica una línea definió despectivamente como una muestra chacarera. Nosotros asumimos esa definición como un elogio y comenzamos a invitar a los productores argentinos a que vinieran a chacarerear a Agroactiva. Generamos un verbo nuevo, bastante jocoso, por cierto. En alguna otra oportunidad, y en esto se lo digo orgullosamente al señor gobernador, en alguna otra oportunidad, esos dos grandes medios nacionales, que vuelvo a repetir, no nos publican una línea, dijeron que éramos la muestra de Santa Fe. Otro error. Efectivamente, somos de Santa Fe, pero somos de todo el país y a través de nuestro proceso de internacionalización estamos entrando en muchísimos países del mundo que mandan sus delegaciones Agroactiva a compartir con nosotros y hacer negocios con los empresarios argentinos. Así que sí, somos de Santa Fe, estamos en Santa Fe, yo nací en Santa Fe, es una hermosísima ciudad Santa Fe, provincia Santa Fe. Pero lejos de nosotros sentirnos agraviados, agradecemos a esta gente tan poderosa que nos brinde la significativa atención de no tenernos en cuenta. Así también quiero expresar este agradecimiento que es muy sincero y es muy profundo, es emotivo, es emocionante para mí. El agradecimiento que yo tengo y tenemos todos los integrantes de Agroactiva por nuestros amigos de la prensa provinciana. No quiero decir de la prensa, de los trabajadores de la prensa del interior, porque la expresión interior también es despectiva. No hay un interior, porque no existe un exterior. La cultura del puerto se terminó. En el puerto, en Buenos Aires, donde están los porteños, no existe el campo. El campo no viene en macetas ni en balcones. El campo, como dijo mi querido amigo Luis Landricina, está en el campo. Es algo diferente. La prensa que a nosotros nos acompañó masivamente, haciendo algunos de ellos miles de kilómetros para poder venir a cubrir Agroactiva y que hoy están acá también masivamente, porque hay muchísimos, hay centenares de periodistas hoy acá, mejor dicho, de trabajadores de prensa. Esa prensa es provinciana, esa prensa sabe valorar lo bueno y separarlo de lo malo. Esa prensa trabaja por amor a la patria, al país y al campo. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Saben por qué vienen a Agroactiva? Vienen a Agroactiva porque Agroactiva es un producto genuino. Vienen a Agroactiva porque se sienten acogidos, recibidos, no son ninguneados, se sienten iguales, son todos iguales. Vienen a Agroactiva porque reciben la hospitalidad de Agroactiva, en la sala de prensa, en los refrigerios, en los lugares que compartimos, en las entrevistas que nunca negamos. En fin, nosotros estamos muy agradecidos a ellos y ellos muchas veces me manifiestan su agradecimiento. En realidad es un ida y vuelta. Ellos cubren su nota, hacen su trabajo y nosotros recibimos la difusión, esa difusión que nos ha hecho posible llegar al punto donde hemos llegado. Y quiero agradecer también, muy especialmente, además de a los empresarios, además de los trabajadores de prensa, quiero agradecer a los concesionarios, a los proveedores y a los trabajadores de mano de obra eventual que por miles acuden todos los años a Agroactiva, muchas veces los mismos. Hay muchachos trabajadores que vienen desde Córdoba, hay otros que vienen desde La Pampa y arman su carpita y trabajan en el armado de Agroactiva. Créanme que esa enorme ciudad que se levanta en un momento determinado y florece en el campo con producciones espectaculares y con pequeños expositores también, todos los cuales tienen el mismo trato y la misma atención, créanme que esos empresarios ya tienen a sus trabajadores de confianza que vienen de distintos lugares, se quedan aquí y hacen el trabajo dentro de la muestra. A ellos también les expresamos nuestro más sentido agradecimiento. Deseo quizá terminar con algunas palabras relacionadas con las autoridades públicas que han acompañado tanto a Agroactiva. Pero voy a incursionar en un tema que en realidad no pertenece al motivo de esta cena. Lo que pasa es que yo soy tan amigo de todos ustedes que ustedes me lo van a permitir. Se encuentra presente aquí el señor gobernador y mi amigo Antonio Bonfatti, un modelo de gobernante, un modelo de vecino, lo hemos visto por televisión, y un modelo de amigo. Quiero expresar mi más enérgico repudio y quiero que me acompañen en ese repudio a esa banda de cobardes que, aprovechando la oscuridad de la noche y tapándose la cara, atentaron contra la casa de un vecino nuestro, de un amigo, de un hombre que está ocupando la primera magistratura de la provincia, pero que a la vez es un hombre honesto, querido y respetado. Repudiamos ese accionar y expresamos desde esta pequeña tribuna, podría llamarse, la más calurosa adhesión y la solidaridad más absoluta con el señor, con el doctor Bonfatti, Antonio Bonfatti, para lo cual pido que me acompañen con un aplauso. No podrán vencer los que atentan contra el futuro de la familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los jóvenes. No podrán vencer mientras haya gente como el doctor Bonfatti, como muchos otros, se le pondrá el pecho y estoy seguro que saldremos adelante. Queridos amigos, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche de Agroactiva. Muchas gracias porque tengo aquí también algunos amigos de la infancia, cuya presencia en un lugar como este, sinceramente, me ha hecho caer alguna lágrima de emoción. Tengo aquí también amigos grandes. Recién me ha venido a saludar la señora de Nancy Sanusi, con su hija, con el cual tenemos una amistad desde la primera edición de Agroactiva. Me preguntan cuál es el secreto de Agroactiva. Agroactiva no tiene ningún secreto. Si hay algo que caracterizó siempre a Agroactiva, es que nosotros somos gente de campo. Siempre fuimos gente de campo. Y siempre actuamos, nos movimos, nos contactamos, conversamos, abrazamos y saludamos como gente de campo. Este campo argentino que hoy, como hace varios años, le está proveyendo de alimentos a un mundo en permanente crecimiento demográfico. Este campo argentino que es el futuro del país. Este campo que, más allá de las vicisitudes, más allá de las dificultades, más allá de las contrariedades, siempre produce, y produce cada vez más, y lo va a seguir haciendo porque también en el campo se ha producido ese trasvasamiento general al cual yo hice referencia. Miren, cuando empezó Agroactiva, Internet, la red Internet, era una cosa indescifrable, y mi opinión era que no iban a llegar las computadoras al campo hasta dentro de 50 o de 100 años. No hay que darle bola a esto de Internet, porque esto va para largo. Tardaron 4 o 5 años los productores, los jóvenes, en munirse de las computadoras, en intercomunicarse, en informarse y en capacitarse a través de Internet. Eran tiempos de donde un peso valía un dólar. Eran tiempos donde la expresión agricultura de precisión no se conocía, no se sabía lo que era eso. Eran otros tiempos. Eran tiempos donde amanecía una cosa que se llamaba labranza cero. Yo cuando vi la primer planta de labranza cero, que era una planta falaquita con un tallo largo, una planta de soja, y era justo un día de viento, yo dije, esto, sin arrimarle tierra, no va a andar. Esto no va a andar. ¿Cómo puede ser que hayamos estado durante siglos trabajando la tierra para que vengan ahora a decirnos que no es necesario? Anduvo. Anduvo y hoy Argentina. La gente que viene del exterior, viene toda, casi toda, para para munirse de la tecnología de la siembra directa. Perdonen esta digresión, quizá demasiado larga. Les vuelvo a agradecer a todos ustedes. Siempre Agroactiva va a estar y siempre Agroactiva va a ser humilde y va a ser, gracias a Dios y a aquellos medios que dije, chacarera. Los estrecho a todos en un fuerte abrazo. Espero que hayan comido bien y espero que sigan disfrutando de esta reunión que a mí me ha llenado de emoción. Muchas gracias.